Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Buenos días para todos los oyentes y las oyentes de Enredando las Mañanas. Estamos empezando una edición especial, el programa número 100 de este esfuerzo colectivo, de este verdadero programón de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy es día viernes, como todos los viernes lo hacemos acá desde FM La Caterva. Le doy el saludo y el pase a mi compañera Antonella. ¿Cómo estás, Anto? Muy bien, muy feliz de haber llegado a estos 100 programas, como bien decía Julio, de esfuerzo colectivo. Y hoy con un montón de cosas y con una incorporación acá en La Caterva y en Enredando las Mañanas, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola Camila, ¿cómo estás? Buenos días, me sumé justo para el festejo, me parece. Caí justo para los 100 programas. Así es, se ve que tiene timing la chica. Pero bueno, una incorporación nueva, siempre una alegría sumar nuevas voces a lo que es Enredando las Mañanas. Hace 15 días que nosotros igual no hacemos el programa juntos. El viernes anterior no vine yo, el otro no había venido antes, así que esto es como un reencuentro. Así que hoy tenemos un montón de motivos para celebrar. Y para no demorarnos más, vamos a contarles un poco qué tenemos para el día de hoy. Sí, que no son tan para celebrar lo que tenemos para el día de hoy. Bueno, algunas cosas sí igual, pero... Es cierto, pero siempre nos toca dar un panorama completo de lo que es esta compleja realidad. Vamos a estar hablando ahora en el primer bloque con Rubén Matu, delegado de los trabajadores de LEAR. Recordemos, el conflicto de LEAR tiene ya un par de meses, ¿no? Sí, ya suma unos cuantos más capítulos, me parece, de lo que viene sucediendo. Y entre el día de ayer y hoy suma un par más lamentables. Sí, están la fábrica cerró por 2 semanas. Hay 200 suspendidos. La orden judicial que se había dictado ya hace 2 o 3 semanas de que dejen entrar a los trabajadores de la junta interna nunca se cumplió y la patronal amenazó con irse del país, así que ahí estamos. Y además ahora los trabajadores y las trabajadoras se organizaron para que en la ruta haya piquete de autos, entonces va con grúa la fuerza policial para llevarse a los autos. Eso nos comentaba hace un ratito Rubén cuando lo contactamos para avisarle que lo íbamos a estar llamando para que cuente un poco, y ya estaba tensa la situación en la Panamericana, así que ahora en un ratito nos vamos a comunicar con él. ¿Cómo? ¿Vos llamás antes a los entrevistados? ¿Qué más tenemos para hoy? Tenemos además, se viene el Encuentro Nacional de Lucha por la Tierra y la Vivienda, una nueva iniciativa de una serie de organizaciones sociales que se están juntando para dar pelea por esta problemática histórica y muy sentida por nuestro pueblo. Así que vamos a estar hablando con los compañeros de Córdoba, que es ahí donde se va a realizar el encuentro el próximo fin de semana, para que nos cuenten un poco más acerca de este encuentro. Vamos a hablar también con Vicente Cito Lema a propósito de la recuperación del nieto número 114, el nieto de Estela de Carlotto, Guido Carlotto, Ignacio Ubet, si no recuerdo mal su nombre que le dieron sus padres adoptivos, ha recuperado su verdadera identidad y vamos a hablar con Vicente, siempre una voz autorizada para hablar de estos temas. ¿Qué otra cosa tenemos, compañeras? Vamos a estar hablando con Toto de Justicia y Libertad, porque en la madrugada de anoche hubo un desalojo, un intento de desalojo que después se frenó, pero en el intento arrasaron con 250 casillas, se llevaron a menores detenidos y hubo una fuerte represión. Así que vamos a estar hablando con Toto, que estaban tratando de ver en qué juzgado estaba la causa para poder profundizar un poco más en el ámbito judicial de por qué el desalojo primero y por qué se frena más luego. Vamos a estar compartiendo algunos audios de la cadena nacional de ayer, que vino con muchos anuncios, los cuales en general podemos estar de acuerdo con festejar. Digo, que se aumente el plan Progresar de 600 pesos a 2.000, es algo que nosotros podemos acompañar. Lo que no podemos acompañar y repudiamos completamente son las declaraciones de nuestra presidenta acerca de las locuras del socialismo, ¿no? Así que ahí vamos a estar compartiendo lo que ella piensa, lo que piensa nuestro ministro de Economía, Axel Kicillof, que está en el tapete en este último tiempo, ¿no? Está como ahí arriba. Yo no escuché la cadena nacional, así que no voy a emitir opinión hasta no escucharlo en este Enredando las Mañanas. Lo que sí, que en vez de Kicillof, me parece que deberíamos empezar a decir Kiss y Love, que es mucho más simpático. Y vamos a estar también compartiendo una primer parte de la entrevista que le realizamos días atrás a Juan Carlos Monedero y a Íñigo, que ahora no me acuerdo el apellido, que son dos integrantes de Podemos, el reciente partido político que en las elecciones en Europa, las elecciones europeas, logró 5 eurodiputados y ahora están discutiendo qué van a hacer de cara a las elecciones en España en abril próximo. Así que vamos a estar compartiendo una entrevista muy interesante con Juan Carlos Monedero y con Íñigo, que además Juan Carlos fue asesor de Chávez, ya lo hemos, que hemos compartido sus pensamientos en este programa, en esta radio y en otras radio, en otros programas de La Caterva. Así que eso, cargadito, ¿no? Cargadito, sí. Por último, quizás le dediquemos un ratito al momento de San Lorenzo. Se viene el partido más importante de la historia del Club de Boedo, la final de la Copa Libertadores, después del empate que se trajeron de Paraguay. Ahí último momento, vamos a ver si podemos hablar con algún sanlorencista que haya viajado a Paraguay para que nos cuente un poco las alternativas del viaje, un músico, Manuel Toyos, que va a presentar sus próximas fechas y vamos a escuchar algo de su música y quizás alguna que otra sorpresa más. Así que si les parece, vamos a escuchar la primera canción del día. Este es un verdadero carnaval, así que Carnaval de Brasil, de Andrés Calamaro, y ya seguimos con Enredando las Mañanas. La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes, no son martes de carnaval en Brasil. Las musas no son canciones urgentes, no son asuntos pendientes, no son bailar las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida, a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás. No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes.

tipo de conflictos al menos que se van desarrollando. Sí, y ya estamos en comunicación por estos 100 programas de Enredando las Mañanas con Graciela de la colectiva del otro lado. Hola Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Antonella? ¿Cómo andan? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, acá también asumándonos a estos 100 programas, ¿no? Sí, festejando nosotros acá, muy felices. ¿Ustedes qué sienten en estos 100 programas, Lidera? Y un poco ir llamando a todos y todas los que hacemos este proyecto colectivo que increíblemente hoy llega a los 100 programas. Sí, para nosotros es enorme lo que hemos podido desarrollar en todos estos 100 programas, lo que significa este trabajo colectivo que por ahí no pensamos que se iba a dar de esta manera tan rápidamente, ¿no? Porque son 100 programas de todos los días, a veces uno dice, bueno, mes a mes uno va sumando, pero es muy poco tiempo y cómo logramos conectarnos, cómo logramos cada uno poner un poquito más para que el programa salga como sale, ¿no? Que hoy en día me parece que ha logrado cerrar las expectativas que teníamos. Siempre vamos por más, ¿no? Pero en este momento creo que nos sentimos muy contentos con lo que se logró. Nosotros también, sin duda, estamos muy contentos y contentas con todo lo que está pasando con Enredando las Mañanas. Me gustaría preguntarte qué, haciendo un breve repaso, una retrospectiva, ¿qué momento recordás así como que te haya gustado especialmente de estar participando en la producción de este Enredando las Mañanas? Me gustó muchísimo poder compartir con, digamos, el hecho de por ahí conocernos y vernos en otros espacios y entender que hoy todos nos sumamos y digamos de igual a igual, ¿no? No hay, todos ponemos el hombro, todos ponemos el cuerpo, estamos constantemente sumando para realizar, o sea que cada vez que ha habido una dificultad y otro ha tenido una dificultad, está el otro que se suma, el otro que colabora, o sea, realmente... todo se dio de una manera casi que no podíamos pensar. Acá también está Daniel y por ahí me gustaría que él te diga también su impresión. Sí, claro, cómo no, vamos a poder hablar con el gran Daniel, nuestro compañero y amigo ahí de la colectiva, así que también le damos la bienvenida a este Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás? Ahí. Buen día. Buen día. Acá enredado. Bueno, no puedo evitar sentir un toque de orgullo colectivo por formar parte de esto justamente, ¿no? Sinceramente siento que se arma un colectivo dentro de un colectivo. Muchas veces digo, parecemos mamushkas de colectivos, ¿eh? Y este es otro colectivito, digamos, que se ha armado con enorme respeto, con muchas ganas de laburar, con muchísimo entusiasmo, ¿eh? Entusiasmo, una palabra tan linda, ¿eh? Y bueno, nada, eso, simplemente comentar, no mucho más de lo que dijo Graciela no voy a agregar, ¿eh? Bueno, Dani, nosotros acá también estamos enredados y muy felices de formar parte de este proyecto y vamos a ir llamando a todos y todas las compañeras que realizamos este proyecto. Un abrazo grande. Un abrazo. Una vez, Tevele de La Retaguardia, que seguramente lo vamos a estar llamando en pocos minutos, me dijo, ellos querían sacar a Félix en un Enredando las Mañanas, no consiguieron el número y nosotros lo sacamos al día siguiente. A Félix Díaz, a Félix, ¿no? Díaz. Y me dice, es buenísimo porque no estoy haciendo el programa, pero igual, o sea, siento que ya lo hice, ¿no? Esa sensación de que uno capaz no está todos los días al aire, pero sí tiene la sensación de que se hace y que uno hace Enredando de lunes a viernes. A mí personalmente es uno de los proyectos más lindos que me ha tocado participar desde que estoy en la radio, justamente por esto que recién decía Graciela, Daniel y reafirmaba Anto, el espíritu colectivo que se genera alrededor de este Enredando, que uno sabe que aunque le toca hacerlo por ahí un día por semana, es un proyecto que va mucho más allá de lo que uno hace y lo que le pone, justamente porque hay un montón de compañeros y compañeras haciéndolo. Y por otro lado también, como siempre decimos, trabajando es una buena forma de conocer a la gente, no solamente en reuniones o en debates y discusiones, sino que acá se trata de ponerle el cuerpo, hacer el programa entre todos, y eso está buenísimo. Así que salud, Enredando las Mañanas, seguiremos por muchos más, ojalá lleguemos a los 1000 programas, no, más tiene que ser, ¿no? Bueno, los 1000 es un numerito, no estaría nada mal. No estaría nada mal. Bueno, quién sabe qué pasará de acá hasta entonces. Vamos a escuchar a Las Manos de Filippi y Los Métodos Piqueteros. Los únicos, los métodos piqueteros, los mejores, los únicos. únicos, los meto a los piqueteros, los mejores, los únicos, los meto a los piqueteros. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos en Enredando las Mañanas. Este bloque para dialogar acerca del Encuentro Nacional por Tierra y Vivienda que se va a estar realizando en la ciudad de Córdoba el próximo fin de semana a largo del 17 de agosto. Y estamos en comunicación para charlar de esto y que nos cuente cómo viene la preparación del encuentro ahí localmente con Martín Isa del Encuentro de Organizaciones de Córdoba. Martín más conocido, Isa, el turco, decís más vos. Conocido con el, como el turco. Sí, para decís nosotros. Turco, pero si no, no lo conoce nadie. Hola, turco, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, estamos acá en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos cumpliendo 100 programas y queríamos contar que nos cuenten cómo viene la preparación del encuentro, con qué objetivos se pensó, qué organizaciones van a estar participando. Bueno, el encuentro se pensó con un primer objetivo de eso, encontrarse y ver qué problemáticas comunes y qué acciones concretas podemos emprender distintos sectores de la sociedad que tenemos como común denominador o que estamos atravesados todos por la problemática de la tierra y la vivienda, la construcción del hábitat, la urbanización. En el campo es como los compañeros seguramente se preguntan, bueno, ¿cómo sostienen una forma de vida distinta los pueblos originarios? ¿Cómo el Estado comienza a respetar derechos que hace tanto tiempo que dijo que iba a respetar? En base a eso, los chicos de la Corriente Villera y del MP La Dignidad nos llamaron, nos preguntaron sobre la posibilidad de este encuentro y bueno, básicamente quienes somos militantes nos dimos un tiempo para preguntar en los territorios y bueno, los compañeros de los barrios nos dijeron que sí, que tenían ganas. En algún punto creo que lo que dijeron es, hace mucho que nos estamos moviendo, queremos ver que no estamos solos, queremos sentir que somos un montón. ¿Y cómo lo venimos organizando? Bueno, venimos trabajando más o menos desde el 7 de junio, garantizando muchas cuestiones logísticas y también para nosotros en Córdoba es garantizar la participación activa de los sectores que están dando la disputa respecto del territorio, ya sea en villas, en tomas, en asentamientos, en cooperativas de vivienda. Y hemos hecho un encuentro provincial el 17 de agosto que concurrieron representantes de 17 comunidades, 17 barrios, y bueno, todos coincidían en la necesidad y en las ganas de participar activamente en el encuentro. Y Turco, ¿qué organizaciones puntualmente van a estar participando en este encuentro? Hola, sí, se me ha perdido, no escucho bien. Ahí me oíste. Ahí un poco mejor, sí. Te preguntaba, ¿qué organizaciones van a estar participando de este encuentro? Bueno, en el encuentro por parte de Córdoba, yo justo estoy en la parte más de logística, entonces hay un montón de organizaciones que vamos a participar, pero específicamente en Córdoba, el encuentro de organizaciones convocó a otra organización que se llama el COS, Colectivo de Organizaciones Sociales, que tiene más de 30 años de trabajo respecto de la problemática de la tierra en la ciudad de Córdoba. Antes se llamaba la UOPS, que dieron grandes disputas en la provincia de Córdoba en los años 80 y 90 y que para nosotros eran una pieza fundamental. Para que entienda todo el mundo, son un montón de viejos y de viejas que tienen mucha más energía que nosotros hace 30 años que vienen construyendo sus barrios. Y con ellos empezamos a juntarnos, como les decía, desde poco después del 7 de junio y convocamos una serie de tomas. No sé si en Buenos Aires conocen, pero el año pasado en Córdoba se recrudeció el proceso represivo respecto de las tomas de tierra, que en Córdoba son una constante. Entonces, bueno, un poco la posibilidad de darle una dimensión política a esos espacios en los que veníamos aportando fue invitarlos a este encuentro provincial y después el encuentro nacional. Se juntaron 17 organizaciones distintas, que no las voy a mencionar, y en el camino se han ido sumando otras organizaciones de carácter nacional, como por ejemplo aquí en Córdoba, participa de la convocatoria del encuentro Patria Grande, perdón. Cambió hace los compañeros poco de Patria Grande, ahora se los he invitado a los compañeros de Malvina, que también van a estar festejando 2 años de la CAMPE, justo ese fin de semana. Sí, los compañeros de La Poderosa, entre otros, se han sumado. Por supuesto, y otras tantas. Bueno, los compañeros de La Poderosa son parte organizativa del encuentro, desde hace más de un mes que vienen poniéndole el cuerpo, consiguiendo lugares, consiguiendo donaciones. Sí, sí. Así es, bueno, creo que, digo, más allá de quienes estén participando por ahí de un modo más y a veces activo, uno se olvida. Sí, no, está perfecto, pero a lo que iba es que creo que lo interesante de este encuentro, entre otras cosas, es el carácter de autoconvocados que tienen quienes participan, ¿no? Romper muchas veces con esas barreras que se arman entre convocantes, invitados, veedores, panelistas, expositores. Creo que acá todos los que van en su condición de luchadores y me parece que eso es lo más interesante para ver si se puede armar de una vez por todas algún tipo de coordinación o red que permita salir a dar la pelea de conjunto, ¿no? Por un problema tan sentido como es la tierra y la vivienda en todo nuestro país. Vos recién hablabas de un recrudecimiento represivo en Córdoba ligado a la tierra. Creemos que hay un recrudecimiento represivo en el país y no solamente ligado a la tierra. Recién hablábamos con los compañeros de LEAR, por ejemplo, que están ahí cuerpo a cuerpo con la gendarmería hace ya un par de meses y así podríamos dar un montón de ejemplos. Así claramente, que sí. Me parece que está bueno. Entiendo que es uno de los objetivos, ¿no?, también del encuentro, esta conformación de una coordinadora de lucha. La verdad que seguramente lo estaremos charlando. Nosotros decimos, está claro que si uno se encuentra es porque tiene la ilusión, y sobre todo cuando es autoconvocado, como ustedes dicen, tiene la ilusión de poder conformar como mínimo un espacio para el contexto que se viene. Leemos lo mismo, no hace falta tampoco leer tanto, la propia presidenta en sus discursos últimos ha dicho, hay que salir a reprimir. Bernie lo ha dicho, de las otras se ha cansado de decirlo, Massa lo dice, todos los gobernantes están diciendo, vamos a salir a reprimir. Y sucede que la tierra es un conflicto transversal, no es el único, por supuesto, pero cuando uno lo nombra tiene que ver con que también es la forma que los poderosos están acumulando su poder, apropiarse de los territorios, de los bienes comunes, de las formas de vida, imprimiéndole su lógica de consumo, su lógica de urbanizaciones programadas, etcétera. Podríamos hablar largo y tendido de lo que están haciendo los poderosos respecto de la tierra, pero sí creemos que es que tanto la problemática de la tierra como la problemática de la represión termina siendo estructurante. Vos nombrabas a los chicos de La Poderosa. Tiene que ver con la problemática de la tierra que en Córdoba, pero en la mayoría de los lugares que uno conoce, los chicos de los barrios no pueden circular por las ciudades, ¿sí? No tienen la posibilidad de pasar al centro. Y eso por retenes policiales que lo impiden. Entonces, por supuesto que están totalmente conectados la tierra, la problemática de la tierra, el conflicto por la tierra, el conflicto por la ocupación del espacio público, de las ciudades y básicamente del territorio, y lo que están haciendo los poderosos con sus fuerzas de seguridad y con sus políticas. Claramente nosotros pensamos que tenemos que encontrarnos, tenemos que unirnos para defendernos, y eso por supuesto que tendrá o deberá tener un marco en el que podamos programar no solo resistencia sino acciones comunes, ¿sí? Sí, desde ya que es completamente importante poder encontrarnos para poder compartir experiencias y pensar colectivamente cómo damos respuesta y también cómo tomamos la iniciativa, ¿no? Claro. Para que no sea solo reactiva la unión. Claro. Los compañeros que se juntaron en el primer encuentro nos encontramos, no éramos tantas organizaciones, pero sí en ese 7 de junio, me acuerdo, nos juntamos en la parte de arriba del Bar de la Dignidad y había un par de cumpas de los territorios. Y ellos lo que decían es, deseamos encontrarnos y deseamos irnos con respuestas concretas también. También es una apuesta del encuentro encontrar soluciones concretas respecto de la criminalización de la protesta, por ejemplo, y de la criminalización de los conflictos de tierra. Ese día hacíamos un reconto y la mayoría de los compañeros que son referentes de toma de tierra o de lucha respecto de la vivienda estaban procesados. Eso debería para nosotros ser un llamado a atención de cómo podemos dar respuesta a ello. Y por supuesto también aprender de experiencias. Los encuentros a veces uno cuando dice esas palabras suenan a hueco, pero nosotros, por ejemplo, en el caso de la Corriente Villera, tiene un largo camino ya recorrido respecto del proceso de urbanización en ciudades. Bueno, esos son procesos que nosotros creemos que tenemos que aprender. Nosotros, por ejemplo, miramos con admiración algunas tomas de tierra en por ejemplo, en Chipoleti, donde ellos con orgullo dicen, bueno, en nuestra toma no hay narcos, y sabemos lo que generan los territorios esos entramados de poder mafioso. Creemos, sí, no hay... por supuesto, que el aprendizaje va a ser mucho, en tanto, como ustedes decían, esas luchas que se vienen dando, esos esas personas que se autoconvocan a partir de la lucha, puedan tener su espacio y su voz para enseñarnos cómo la vienen peleando. Claro. Bueno, Turco te vamos a decir, porque si todo el mundo te conoce así, no vamos a cambiar el apodo ahora. Te agradecemos muchísimo por la comunicación y queda, por supuesto, abierta, me parece, a todo el que se quiera acercar o tenga la posibilidad de acercarse al encuentro que se va a realizar dentro de algunas semanas. Y, por supuesto, me imagino que después nos comunicaremos para que nos cuentes un poco qué se pudo sacar en claro de ese encuentro y qué acciones van a ser posibles realizar a partir de ese momento. Sí, y seguramente, ojalá sea así, también que del encuentro surja las acciones, como ustedes dicen, las conclusiones y también, como ustedes nombraban, la posibilidad de, con el nombre que sea, decir, bueno, qué en concreto proponemos para resistir en conjunto y para proponer sobre nuestra vida, sobre nuestra forma de construir los territorios. Desde ya, esperemos que así sea y seguramente nos estamos viendo allá en Córdoba, por lo menos desde nuestro lado. Bueno, chicos, muchas gracias y buen día. Buen día. Chao, adiós. Pasaba Martín Isa del Encuentro de Organizaciones de Córdoba contándonos un poco sobre la preparación de este Encuentro Nacional por Tierra y Vivienda que se va a hacer los próximos 17 y 18 de agosto. Y que va a tener una parte de funcionamiento en comisiones Una parte plenaria y una parte interesante de ocupación del espacio público. La idea es que el último día vayan todas las organizaciones a una plaza, por ejemplo, la ocupen y se compartan diversos talleres de derechos humanos, de sobre bienes comunes. De permacultura, va a haber talleres de cuestiones ligadas a las herramientas legales. En fin, la verdad que es un encuentro más que interesante y me parece que si realmente termina saliendo, como recién hablábamos, una herramienta de coordinación y lucha que ponga en acción el si nos tocan a uno, nos tocan a todos, sería un gran paso para las luchas que se vienen. Y ya estamos en comunicación. Ya estamos, ¿no?, en comunicación con otro de los enredados de esta hermosa experiencia, que es la Red Nacional de Medios Alternativos, los 100 programas de Enredando las Mañanas, y uno de sus impulsores, ¿no? Uno de sus impulsores, claro que sí. Bueno, ¿querés presentarlo vos? ¿Querés que lo presente yo? ¿Querés que se presente él? Fernando Tebel y María Eugenia Otero, ¿verdad? Hola, chicos, ¿cómo va? Hola, Euge. ¿Cómo vas? Bien, ¿ustedes? Bien, enredaditos acá también. ¿Cómo andan? Muy bien, muy contentos, la verdad, che. Una gran alegría. Grande, ¿no? 100 programas, ¿quién lo hubiera dicho? Se hizo y hemos llegado hasta acá. Sí, así es. Uno mira para atrás y dice, bueno, se ve que algo bien debemos estar haciendo, porque si no las cosas no se sostienen o se sostienen con mucho malestar. Y no es el caso. Creo que para todos nosotros, más allá del esfuerzo que implique sostener este programa, la verdad es que es una gran alegría. Sí, ¿no? Está siendo lindo y se están sumando compañeros. Yo igual quiero denunciar algo públicamente. Siempre te vele botón. Yo quiero denunciar algo públicamente. La gente de la Caterva eligió los viernes haciendo la cuenta que todos los cumpleaños van a tocar a ellos. Obvio. El 100, el 150, el 120, el que quiera festejar le va a tocar a ellos, porque vamos de 5 en 5, así que van a tener ahí la comisión de cumpleaños queda a cargo de la Caterva. Yo lo hablaba con Hernán el otro día, le decía justamente esto y le decía, bueno, capaz podemos proponer que el próximo, no sé, el 150, el 200 se haga en otro lado por ese viernes, pero sí es cierto. No, sí, es cierto y estamos esperando que envíen los regalos acá a la Caterva. Después obviamente los vamos a compartir con toda la red. ¿Está? Esperen ahí que ya llevamos los regalitos. Yo creo que lo que está hablando, en serio si podemos ahora un poco, que una de las cosas, hay muchas cosas que están buenas de este proyecto me parece. Pero creo que la principal es el esfuerzo por romper con la cuestión de la competencia entre pares, digamos. En la comunicación en general y en la comunicación alternativa también, digamos, hay una cuestión de todos hacemos más o menos lo mismo y estamos en una sociedad en la que la competencia es te la cuentan como el motor de las cosas a la competencia. Y la verdad es que nosotros me parece que hemos conseguido en muy poquito tiempo romper con algo que es que me parece que nos pasa a todos. O sea, todos queremos hacer un buen programa cuando nos toca hacerlos a nosotros, pero también queremos que el que sale mañana sea, si es posible, mejor, mejor. Y a nosotros nos pasa, por lo menos, y creo que es absolutamente compartido esto por cada uno de los que estamos en diferentes momentos del Enredando, que estamos consiguiendo romper con eso, que es algo que tenemos muy metido en la cabeza, aunque a veces intentemos hacernos los sonsos. Sí, no, porque a veces uno tiene como una mirada muy idealista de la red de medios en particular y de los movimientos sociales en general, ¿no? De que, bueno, que en esos ámbitos como que no pensamos en la competencia o somos personas mejores o tenemos vínculos diferentes. Y lo cierto es que no somos una isla dentro de la sociedad y nos pasa lo mismo que a los demás. Lo que está bueno es que en espacios de pensar y reflexionar proponemos estas cosas y las llevamos adelante a contrapelo de eso que también somos nosotros porque somos personas de esta sociedad, ¿no? Sí, pensaba de pensar, reflexionar y de sentir, ¿no? También como una fuerte carga sentimental en hacer, digo, en esto de sentir que todos los días hacemos Enredando las Mañanas, por más de que al aire estemos solo uno, que eso es algo que me dijo Fer una vez y me quedó ahí bien grabado. Totalmente. Y después está buenísimo también, que seguramente lo van a reflejar en algún momento, que es otro de los objetivos que nos habíamos propuesto y que conseguimos rápidamente, y es que esto deje de ser un proyecto de un grupo de radios, y que rápidamente se fueron integrando compañeros de por lo menos de algunos de los colectivos que trabajan en gráfica dentro de la red, Y eso también está bárbaro. Y otro objetivo cumplido es que hay radios en las que nos están escuchando que no están integradas formalmente a la Red Nacional de Medios Alternativos, y eso también es maravilloso para, para nosotros, porque porque estamos intentando abrir un poco por ese lado también. Compartimos la alegría que ustedes demostraron, y que se nota, me parece que se nota al aire cuando sale cada uno de los programas de Enredando, que estamos súper a gusto todos los que salimos al aire y los que laburan en la preproducción y en la postproducción. Creo que está claro, me parece que la gente lo debe, esa gente que es tan difícil determinar si son oyentes, participantes o si son todo al mismo tiempo, me parece que lo deben notar. Compartimos sin duda la alegría, compartimos las reflexiones. Nosotros una vez acá con Anto nos peleamos antes de salir al aire, no sé si se notó ese día. Entiendo por esto que vos me decís que no, pero bueno, mejor si no se notó. Bueno, eso, hay otra cuestión que ustedes intentaron sumarse el viernes pasado y no lo van a conseguir. Nosotros venimos en una etapa en la que venimos haciendo de aparejitas el programa de La Retaguardia, si bien está Luis Angió, que creo que lo tengo por allí y ahora lo vamos a enganchar, y están Catriel Fernández y Pablo Giacobbe, digamos, hay, en cada radio hay un grupo, pero en este caso, somos como una pareja también en la vida real. La colectiva, lo mismo con Graciela y Dani. Ahora La Rioja, bueno, les dio así como algo, y también ahí pareja con Matías y con Romy, y ustedes venían ahí medio mal, hasta que decidieron de buen modo dar un golpe de estado, sacarte, Julián, a vos el viernes pasado, y que vaya Hernán para poder también cumplir con esta cuestión de la pareja, pero así todo, ya les dijimos a nos todos... Nos peleamos por decisiones de Mónica y César. Y además no se van a pelear como nosotros al aire, no lo van a conseguir nunca. No, eso es imposible. No lo van a conseguir. Está bien, bueno. A ver si tenemos a Luis un instante. Luis, ¿estás? Luis Angió, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos también y activo participante de Enredando las Mañanas, ¿está por ahí? A ver. Uy, no lo escuchamos. Si bueno. No, lo llamamos en el bloque que viene. Está, ¿cómo no? Bueno. Abrazo enorme, chicos. Solamente para cerrar, y porque Fer hace un rato me lo preguntaba, efectivamente tenemos una voz nueva acá en el estudio, una compañera que se está sumando hoy al Enredando las Mañanas. Camila se llama, así que pueden saludarla y darle la bienvenida también. Camila. Bienvenida, Camila, ya te seguramente llegará el momento del arrepentimiento, pero ahora disfrútalo. No, por ahora lo disfruto, además me sumé justo en el día del festejo, así que... Claro, qué mejor. Qué mejor. Recibe las felicitaciones todos, viste, se la lleva de arriba. Bueno, muy bien, compañeros y compañeras. Les mandamos un gran abrazo y obviamente seguimos enredados en esta hermosa aventura. Dale. Abrazo enorme, chicos. Abrazo. Pasaban Fernando Tevele y María Eugenia Otero, compañeros de La Retaguardia, impulsores de este proyecto de programa Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12. ¿Vamos con un temita? Tenemos un llamado, ¿querés que lo atienda al aire tal cual mi costumbre? Me encanta atender al aire llamados, a ver si... ¿Hola? Hola, sí, tenía una llamada de este número, hoy en la mañana, habla Fabián. Ah, ¿cómo andás, Fabián? Fabián Casas es que está hablando. Estamos al aire en este momento en FM La Caterva. Julián, mirá, te habla. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué haces, Julián? Mirá, increíble. Te llamé porque tenía un mensaje, que yo no sabía quién... Estaba todo coordinado, Fabián, en realidad. No. Muy bien. Qué grande. ¿Cómo andás? Bien, viejo. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Mirá, vamos a hacer entonces la producción y, si estás de acuerdo, la nota al aire, que es como estamos. No me importa nada. No. Te llamábamos para hablar de San Lorenzo, que sabemos que es un tema que te conmueve particularmente, porque está en las vísperas de lo que para algunos es el partido más importante de la historia del club, y queríamos saber tus sentires y pareceres al respecto. Mirá, bueno, sí, es eso, ¿viste? Es la víspera del partido más importante de la historia del club. La verdad que yo estoy como una especie de zona de exclusión, de gran expectativa, metido ahí adentro, esperando, ¿viste? Después del partido, me parece que el equipo jugó bien el otro día, nos comimos ese gol al final que hizo un poco como, ¿viste?, Kiss contra los fantasmas. Surgieron los fantasmas en ese último minuto, pero si hay una lógica, digamos, futbolística, yo creo que vamos a ganar acá, ¿viste? La verdad que es un momento muy muy emocionante y no estoy preparado para perder la copa anímicamente. Estamos hablando en esta producción en vivo con Fabián Casas. Fabián, ¿tuviste la posibilidad de irte para Paraguay para ver el partido? No, porque yo, viste, como no escribí Harry Potter, trabajo. Mantengo a mi viejo, aporto guita a mi familia. Así que no pude eso. Pero aparte también se armó como un ritual. Esta Copa Libertadores la veo solo en mi casa, viste. Desperté a mi hija cuando grité el gol de Matos de una manera desesperada y mi mujer pensó que iba a tener un brote psicótico. Y por suerte no. Pero no. Estuve en la cancha del 5-0 con Bolivia. Qué fiesta. A César Francis, viste, que es un amigo mío, que también es dirigente del club, que me invitó. Pero tampoco voy a buscar entradas ni nada porque Messi, tenés que ponerle mucha energía y todo, y yo tengo que hacer un montón de cosas, viste, y la verdad que me conformo con que juegue, con verlo desde mi casa, y si tengo la posibilidad de que me inviten de nuevo, lo iría a ver, pero lo principal es que gane San Lorenzo, viste, tengo ganas de eso. ¿Para el miércoles que viene te invitaron o no todavía? No, mira, me dijo César que Francis que por ahí me podía conseguir una entrada de nuevo, pero viste, por lo que veo es una demanda descomunal. Igual sí, uno sí. Está por Wi-Fi, viste, te manejas por Wi-Fi con el ciclón, donde esté lo estás. Bueno, desde acá obviamente nos sumamos al pedido para que si hay alguna entrada disponible, creemos que Fabián Casas, por sí, amor y talento, te la mereces. Igual está bueno que esté la gente, viste, que va, no es como algo colectivo que trasciende tu cosa individual, ¿viste? Por supuesto. Están buenos los logros colectivos, viste, más que los logros individuales. Sí, ahí en San Juan, ¿viste? En San Juan y Boedo seguramente. Cero tenista, viste, lo más lindo de todo es, si se da, es ir a San Juan y Boedo después. Ahí va. Ver el partido, que los jugadores jueguen con alegría, que precisamente esto que sea el partido más difícil del club, más difícil, digamos, más trascendente, no, te haga disfrutar, no vivirlo como una... Viste que cuando Sabela parecía que estaba viendo una tragedia cuando miraba los partidos, ¿viste? Sí, casi se muere en un momento incluso. Y yo creo que eso se transmite, ¿viste? Está bueno disfrutar. Una vez mi profesor de karate paró una clase porque había un karateca que estaba haciendo karate con cara muy... como si fuera Steven Seagal, ¿viste? Él le dijo, ¿por qué haces karate con...? Karate es alegría, no es esa cara, ¿viste? Y eso me parece que está bueno, ¿viste? Que los jugadores disfruten. Yo sueño con una noche... No necesita nada más, pero una noche más épica del Pipi, viste, que para mí es, para todos nosotros, es un máximo referente. Es un héroe griego el Pipi. Es una desgracia que no juegue el diseñador, como decimos nosotros, porque tiene cara de diseñador gráfico. Es una pena que el diseñador no juegue, pero yo creo que ya hizo lo que tenía que hacer, fue clave. Me parece que lo que te tranquiliza desde un lugar es que es un equipo el que entra a jugar, que puede perder algún jugador, pero hay un equipo, ¿viste? Cuando no hay equipo es peor, ¿viste? Cuando dependés de uno, de otro, ¿no? Me parece que el equipo paraguayo es más defensivo y va a intentar jugar, no jugó en su casa, no propuso jugar, ¿no? Entonces tiene una postura más capitalista de esperar y de conseguir con el sacar rédito de lo que hace el otro, ¿viste? Y tengo una pregunta, Fabián. Esta tranquilidad y alegría que estás hablando ahora, ¿se mantiene hasta el miércoles o ya el miércoles no, vuela? Sí, tengo tranquilidad, alegría y ansiedad, ¿viste? también yo antes de empezar el partido me tomé un Ribotril, ¿viste? Porque quería verlo con tranquilidad y no volverme loco. Entonces estoy en especie de Buda del Ribotril, ¿no? Es que, ¿viste? Lo tengo que acompañar químicamente todo, claro, pero bueno. Muy siglo XXI, ¿no? El Buda del Ribotril. Sí, pero quiero esperar ahí, esperar tranquilo y también no, la ansiedad te... Tenés ganas de jugarlo ya, pero bueno. Igual son días lindos, ¿viste? San Lorenzo está en la final de la Libertadores, nunca estuvo. Yo quería que mi viejo viera una final de Libertadores antes de tomársela, o sea que eso se está dando. Está bueno, yo tengo un cuento que se llama Los Lemmings. En el último cuento es un cuento que se llama El Relator, donde el papá y el hijo van a ver la final de la Libertadores de San Lorenzo en un futuro. Qué se publicó hace 10 años, así que bueno. Mirá, el costado manera premonitorio de la literatura. Y la ciencia ficción siempre sucede en el pasado, ¿viste? Así es. Para ir cerrando, lo último. ¿Sabés lo que a mí un poco, en términos, por así decirlo, casi místicos, me preocupa? Es la presencia material y física de la Copa Libertadores en la cancha de San Lorenzo. Esto es, la Copa va a estar ahí para la que Copa se no, lleve. La Copa no, la verdad que la Copa no puede no estar, ¿viste? Son como cosas... Por supuesto, tiene que estar. ¿Viste como en la final de la Copa del Mundo que los jugadores le pasaban por al lado antes de empezar, ¿viste? Y yo decía... igual pienso, yo te digo la verdad, siempre, ¿viste? Pienso que ahí en la cancha va a tener que jugar San Lorenzo, que yo creo mucho en los jugadores, no creo en la metafísica, ¿viste? Creo que Torrico ataja, no ataja el Papa, ¿viste? Me parece que está bueno, me parece que si ganamos la Libertadores, espero que a Tinelli no se le ocurra dársela, llevársela al Papa como hizo la otra vez, porque San Lorenzo es un convenio de un montón de cultos, ¿viste? Inclusive de gente que no cree en nada. Claro. Cree en San Lorenzo, ¿viste? Con un nihilismo positivo. Entonces estaría bueno que no se apropie de eso en el caso que ganemos, con esa estupidez de llevárselo al Papa, ¿viste? Esa cosa bien capitalista cuando hay 10 millones de pobres en el mundo, en Argentina, ¿no? En el mundo miles. Sí, solo en Argentina. Sí, y entonces digo, la verdad que me parece que está bueno, yo espero que sea una fiesta de Boedo y que también los hinchas de otros clubes, como me pasó a mí en otro momento, puedan vivir la épica del otro, ¿no? Que es algo que perdimos. Yo vivía la épica. Antes uno vivía la épica del otro, ¿viste? Si ganaba Boca la Copa Libertadores, me acuerdo con el gol que atajó Gatti, yo lo vi, lo disfruté. Por supuesto. Antes podías vivir la épica del otro, ¿viste? Sí, yo no entiendo esos hinchas. Yo me emocioné cuando lloré cuando Independiente se fue a la B, porque me produjo mucha tristeza, porque tengo muchos amigos de Independiente. Parece que me emocioné mucho cuando Independiente ganó con 8 jugadores contra Talleres. Contra Talleres de Córdoba. Sí, claro. ¿Viste? Ver jugar a Borghi, uno de los mejores jugadores del mundo para mí, de todos los tiempos, contra creo que fue la Juventus. La Juventus, ¿sí? cuando perdió la Intercontinental. Sí, sí. Que ganaran, ¿viste? Cuando por supuesto. ¿Viste? Poder disfrutar de la épica del otro es también un privilegio. Espero que la gente, en vez de ponerse mal, se ponga bien, porque sale campeón San Lorenzo. Porque yo creo que San Lorenzo va a salir campeón de la Libertadores. Bueno, nos alegra que sea así. Nos sumamos obviamente a esta esperanza sanlorencista. Les agradezco mucho. Sin ser de San Lorenzo, pero como vos decías también, la épica del otro, que a mí particularmente me sucede también en el Mundial, cuando, bueno, en este caso no sucedió porque Argentina llegó a la final, pero si hubiera quedado eliminado hubiera hinchado por un país cercano y no por Alemania o Holanda. Sí, o por ahí hinchás por el país que te gusta como juegan, ¿no? También, o por alguna simpatía, pero quiero decir, está bueno que acá estemos todos por San Lorenzo, porque en última instancia está representando a lo que somos, ¿no? Esa parte tanguera, melancólica y también alegre, ¿por qué no?, de Boedo. Todos los porteños al menos la tenemos un poco incorporada y está bueno que apoyemos al Ciclón en esta épica, en este partido más importante de la historia, que ojalá termine con una alegría y con la copa quedándose ahí en el estadio. Bueno, muchas gracias. Bueno, ojalá que así sea. Un abrazo muy grande, gracias por esta nota. Nos quedaríamos un rato larguísimo hablando contigo. Hemos tenido la oportunidad de tenerte en La Boca Calle, aquel programa de entrevistas que hacía con el amigo Diego Bersuski, que ahí total, pudimos hablar largo y tendido. Pero bueno, no faltará oportunidad. Abrazo grande. Un chao, abrazo. Chico, suerte. Estas son las alegrías que dan Redando las Mañanas. No suena el teléfono, atendés. Que Fabián Casas. Bueno, vamos a escuchar un poco de cumbia. Hoy es viernes y tenemos la costumbre de hacerlo acá en el Enredando de los Viernes. En la vida tenemos la costumbre de hacerlo. ¡Arriba! ¿Querías cumbia? ¡Toma! We'll be right back. de a poquito me enloquece. Donde beso mi amor, siento como una electricidad que recorre por mis venas hasta llegar al corazón. Porque estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón. Porque te amo con locura y pasión, yo no quiero perderte nunca mi amor. Porque te amo. Porque te amo, estoy aquí. Porque a tu lado me siento feliz. Como nunca antes con otra mujer me he sentido. Porque te amo, estoy aquí. Porque a tu lado me siento feliz. Con el amor que tú me brindas vives en mi corazón. Porque te amo. Porque te amo sonando en Enredando las Mañanas. Seguimos acá un poco de festejo, todavía sorprendidos por el llamado de Fabián Casas, ¿no? Estas cosas maravillosas que tiene la magia de la radiofonía. Ni hablando de magia de la radiofonía, de compañeros y cosas maravillosas, tenemos del otro lado de la línea a Fabiana Arancibia, compañera de Redeco, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y también parte de este programa, de este esfuerzo colectivo. Así que le damos la bienvenida al aire a Fabiana Arancibia. ¿Cómo está, Fabi? ¿Cómo va? Que los cumpla feliz. Cumpleaños feliz para todos los que hacemos el Enredando, para todos los que no participan en la producción ni en la realización, pero sí en la difusión, que son un montón de radios de compañeras y compañeros de todo el país. Así que bueno, muy contentos por esto que empezó siendo una idea media loca, un desafío después, y que bueno, hoy es una realidad que cada vez está teniendo más repercusión. Eso está bueno. Sí, porque nosotros nos sumamos en el 2012 a la red, pero esto se venía pensando de hace larga data, ¿no? Sí, siempre estuvo la idea de cómo mejorar la difusión de las cosas que hacíamos, de los temas que eran parte de las agendas de nuestros medios, ya sea gráficos, radiales, audiovisuales, como colectivos individuales, bueno, tratar de llevarlo a un producto, para decirlo de alguna manera, comunicacional, que sea de la red en sí, hechos colectivamente, lo cual no es simple, pero bueno, la locura es algo que nos atraviesa constantemente y es la que nos permite tener proyectos, siempre nuevos proyectos, y tener siempre utopías, y bueno, eso es parte de esta hermosa locura de hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular. ¿Cómo se vive desde la gráfica, Fabi, el desarrollo de Enredando? Bueno, la gráfica se está aceitando, podríamos decir. Todavía tenemos que mejorar muchísimo, pero creemos que el soporte gráfico lo que aporta es que para aquellos que no tengan por ahí suficiente tiempo para estar escuchando el Enredando en el momento que sale al aire, o que sean más lectores que escuchas y que le cope más leer determinadas cosas o determinados momentos del Enredando, la gráfica lo que hace es facilitar la lectura de todo lo que los entrevistados que van pasando por el programa pueden decirlo. Es trabajoso. Igual se trabaja coordinadamente, no es que estamos por un lado la gráfica de Enredando y por el otro lado todos los compañeros que hacen aire, porque hay también una toma de decisión colectiva de que qué es lo que pasamos a la gráfica, de la cantidad de cosas que salen por el Enredando cotidianamente, y bueno, todo eso es un proceso colectivo. Y por otro lado, la gráfica lo que permite es que determinados medios gráficos de comunicación tradicionales puedan por lo menos tener una primera aproximación al tema desde lo que leen, así salteadamente, y a partir de ahí poder, si les interesa, también escuchar la entrevista en audio o tomar cosas, como ha pasado, de entrevistas que hemos hecho que han tomado medios gráficos a partir de que ha estado la gráfica circulando, ¿no? Sí, seguro que cumple un rol fundamental y por eso también es parte, como vos decías, no desde un lugar de exterioridad, sino parte misma del corazón del proyecto, poder traducir en gráfica todo lo que se genera, todos los contenidos en Enredando las Mañanas, que la verdad que son un montón y muy buenos y muy interesantes, ¿no? Un poco de autobombo parece que estoy haciendo, pero lo cierto es que este esfuerzo que estamos haciendo por Enredando las Mañanas creo que está dando buenos resultados en términos no solamente humanos, no solamente de laburo, sino también comunicacionales, ¿no? Lo que sale al aire y las entrevistas y la forma en la que seguimos los temas y no los hacemos aparecer y desaparecer, que es la lógica que por ahí que tienen los medios comerciales, la verdad que creo que también es uno de los aciertos, sí, y los logros. La red de medios ha podido, a través de primero el panorama informativo que se sigue difundiendo, que va todos los viernes, que es como una síntesis semanal de las noticias, y ahora con el Enredando ha podido plantar agenda, instalar luchadores, trabajadores, conflictos que por ahí pasan por los medios tipo zapping o pasan con otro enfoque, ha podido abordar temas que son temas de agenda de los medios tradicionales desde nuestra propia opinión, como esto del tema económico, de bueno, todo este lío de los fondos buitres, el Club de París, nosotros tenemos también opinión respecto de eso, y para mí particularmente está desmitificando una idea errónea de que los medios nuestros, los medios comunitarios, alternativos y populares, somos medios chiquitos, que hacemos cosas mediocres, que bueno, tenemos el audio más o menos, y que, o sea, no tenemos una estructura sonora o un lenguaje sonoro que sea interesante y desafiante. Bueno, todo eso, o sea, todo ese preconcepto que quizás tenga un fundamento de cómo se fueron construyendo nuestros medios, cae totalmente con esto que hacemos nosotros, y por eso está re bueno que hoy lo festejemos nuestros 100 programas, porque es un buen programa y tiene un compromiso constante con la realidad política, social y cultural que vive nuestro país desde los luchadores, que es desde donde nosotros nos interesa mostrarlo, ¿no? Sí, sin duda, completamente de acuerdo, Fabi, te mandamos un abrazo enorme desde acá. Un abrazo y bueno, brinden, supongo que tendrán algo ahí para brindar. Sí, bebida espirituosa. Fabi, son las 11 de la mañana. No importa, pero son 100 programas. Y estamos al aire. O sea, importa, por ahí cuando termine, pero ya, ¿qué imagen les dejamos dejamos la imagen de eso, de que nosotros somos alegres, sí, tenemos vida y nos gusta disfrutar. Bueno, si alguien quiere mandar algo acá a la radio, también lo recibimos. Por ahora estamos con el mate y muy contentos. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Chao, hasta luego. Yo estoy de acuerdo con lo que propone Fabiana, Pero, Anto, todavía no. 11 y 10 de la mañana. Hace un rato. Una vez en esta radio, en un programa que sale los sábados, salía, ahora sale de 12 a 2, salía en ese momento de 10 a 12, y a mí me tocó operarlo. Yo no era operadora de ese programa, pero un reemplazo me tocó operarlo. Cayeron con whisky. Whisky y picada. Ellos tienen esa costumbre, los compañeros de Palermo de los Simios, a quienes les mandamos un abrazo enorme. Sábado, 11 de la mañana, recordamos, ¿no? Whisky y picada, una excelente forma de empezar el sábado. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a irnos de este bloque a compartirles una primer parte de una entrevista que le realizamos a Iñigo Errejón y Juan Carlos Monedero. Iñigo fue el director de la campaña de Podemos y Juan Carlos Monedero el vocero. Recordemos Podemos, el partido que se armó para presentarse a las elecciones europeas, que tiene una pata en lo que fue el 15M, pero es más que eso. Y estuvimos charlando con ellos, la semana pasada estuvieron acá en Buenos Aires y pudimos encontrarnos y charlar, así que vamos a escuchar el audio de el balance, digamos, la primera pregunta que tenía que ver con el balance que ellos hacían de las elecciones. Bueno, lo primero, preguntarle un poco qué balance hacen respecto de las últimas elecciones, donde si bien había una perspectiva de electoral bastante favorable, sorprendió no solo ahí en España, sino también, por ejemplo, acá desde nuestra América, el caudal de votos, y sobre todo, más allá de lo electoral, cómo se posiciona hoy Podemos como una alternativa en un contexto de crisis profunda, no solo en España, sino en el conjunto de Europa. Lo primero ahí, que nosotros lo dijimos la misma noche del 25, el resultado es insuficiente. El resultado es insuficiente porque todavía han adquirido más votos las formaciones que están apostando por las políticas del empobrecimiento y que son las políticas responsables del dolor para nuestro pueblo, y por tanto el resultado no es satisfactorio, no es un buen resultado. La mayor parte de la gente o no ha ido a votar o ha votado todavía por los partidos de las políticas antisociales y antipopulares, y eso es una mala noticia. Con todo, una formación con 4 meses de existencia, sin recursos financieros, sin estar basado en una acumulación política orgánica previa, en prácticamente 4 meses ha irrumpido en el terreno político con unos resultados que en lo cuantitativo son importantes: el 8%, 1.245.000 votos, la cuarta fuerza nacional, tercera en algunas de las regiones más importantes, como por ejemplo Madrid. Pero como tú decías, lo más importante no es el resultado cuantitativo. Lo más importante es el resultado cualitativo, que ha modificado el tablero político español desde el 25 de mayo y que ha acelerado el tiempo político en España desde el 25. Del 25 hasta hoy han pasado, ¿qué?, 2 meses. Y son 2 meses en los que han sucedido muchas cosas. Son 2 meses en los que ha habido una sucesión de un rey, son 2 meses en los que ha habido la dimisión del principal dirigente del Partido Socialista, y son 2 meses en los que incluso el presidente del gobierno ha tenido que hablar de renovación democrática. ¿Qué significa esto? Esto significa que las principales formaciones políticas, hasta ayer relativamente cómodas pensando que la política seguía siendo un monopolio de las élites, hoy tienen que parecer nuevas. No digo tienen que serlo, pero tienen que parecer de alguna manera nuevas. Tienen que, en el caso de la sucesión del rey, acelerar la sucesión, porque las dos principales formaciones dinásticas, el Partido Socialista y el Partido Popular, del régimen de 1978, no tienen claro que después de las siguientes elecciones generales, nacionales, vayan a tener la mayoría necesaria para hacer esa sucesión. El Partido Socialista tiene que ensayar una transformación que le permita poder presentarse como nuevo, porque sabe que ha llegado a un cierto nivel de agotamiento y que lo que le espera, si no, es como mayor desgaste, y por tanto tiene que parecerse más a algunos elementos del sentido común de época que instaló en un cierto sentido el movimiento del 15M y que después podemos trasladar al terreno electoral. E incluso el Partido Popular tiene que decir que tiene que intentar parecer que está retomando la iniciativa, que está haciendo cosas y que está escuchando algunas de las demandas de la calle. Esto es, si hasta el 24 parecía que el ciclo de protestas no había producido cambios en el terreno electoral institucional, desde el 25 por la noche para todo el mundo se ha hecho evidente que hemos entrado en un ciclo político acelerado de cambio. Y ciclo político acelerado significa o bien la necesidad de las formaciones principales que han gobernado al servicio de las élites económicas de renovarse y restaurar por arriba un orden maltrecho, o bien la posibilidad de una apertura por abajo, democrática, popular y para nosotros constituyente. Si hace 30 años el discurso de construcción política en el mundo occidental era el de la libertad, hoy es el de la desigualdad. Y eso es porque hay un relato que construye las diferencias como una exigencia de transformación política. Esto significa también que estamos en un momento histórico donde quien dispute el relato con éxito va a establecer qué tipo de modelo político se va a construir. Decía Stiglitz y Krugman que el éxito principal del modelo neoliberal era habernos convencido de que no existían alternativas. Y de hecho, durante mucho tiempo, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, del hundimiento de la Unión Soviética, funcionaba la idea de que el fin de la historia era una realidad. No había alternativa y lo que quedaba era la resignación. Es falso, ¿no? Porque en otros momentos de la historia, durante el levantamiento de los esclavos con Espartaco, la lectura era que el esclavo estaba supeditado. Pero pese a todo ese entramado, al final los esclavos se levantaban, ¿no? Y por eso tenían que crucificarlos, es decir, castigarlos con dureza para evitar que esa no interiorización de las normas generase disturbios en Roma. Hoy en día el modelo neoliberal está siendo impugnado. Inicialmente, en forma de pregunta. El 15M fue una pregunta de por qué la gente no se sentía representada por el sistema representativo y por qué la gente, después de 100 años de luchas obreras exitosas, que había conseguido situar al trabajador como una mercancía diferente, que no estaba sometida al albur de la oferta y la demanda del mercado, volvía otra vez a convertirse en una mercancía donde surgía la figura del trabajador pobre, que no era conocida en el mundo occidental. Es decir, que vendías tu mano de obra y podías bajar tu remuneración por debajo incluso de tus condiciones de subsistencia, ¿no? Lo cual significa un disparate, pero que era una realidad. El 15M emerge haciendo esas dos preguntas, diciéndole al sistema político: no me representas, y diciéndole al sistema económico: no somos mercancías en manos de banqueros y políticos subordinados a ese sistema financiero. Fue una pregunta, pero estaba pendiente la respuesta. Tardamos 3 años y encontramos una ventana de oportunidad en las elecciones europeas de sumar cuánta gente estaba dispuesta a impugnar lo que nos habían dicho que no era impugnable, y de romper las fronteras de lo que parecía inexpugnable, ¿no? Y nos presentamos a las elecciones y nos encontramos con que había más gente de la que mucha gente imaginaba, y que sí que estaba en nuestra hipótesis inicial, pero había que demostrarlo, dispuesta a no aceptar esta resignación del modelo neoliberal. Tomamos cosas de la realidad latinoamericana que venían a darle carta de realidad a nuestro marco teórico. Por ejemplo, que hacía falta rebajar incertidumbre a través de liderazgos que impugnasen ese relato, y hacía falta que fueran personas que, viniendo de peleas populares en América Latina, podían tener otro contexto, en el caso de España, de peleas que podían ser en los medios de comunicación, en la lucha social, en la lucha contra los desahucios, pero que emergían como referentes que rebajaban incertidumbre en la ciudadanía. De América Latina encontramos también la posibilidad de apelar otra vez a la pasión, ¿no? Algo que Europa parece que solamente se lo estaba dejando a la extrema derecha. Solamente podía ser políticamente incorrecto desde la extrema derecha, sea el Tea Party en Estados Unidos o Berlusconi en Italia, o en España la derecha más rancia, ¿no? Como Esperanza Aguirre. Y de repente nosotros recuperamos las pasiones y podíamos expresar cosas que parece que estaban ocultas porque no eran correctas. De América Latina tomamos la necesidad de superar la escolástica de la izquierda, que no explicaba absolutamente nada. Y eso también nos permitió liberarnos, al liberarnos de la necesidad de jugar en el continuum izquierda-derecha, donde los grandes partidos se encontraban muy a gusto, disputar también quién era el sujeto de la transformación, que ya no era la clase obrera tradicional, no eran los sindicatos tradicionales, no eran los partidos tradicionales, sino que había la posibilidad de inventarnos un nuevo sujeto, una nueva transversalidad política. Y toda esa mirada a América Latina nos permitió entender que lo que nosotros habíamos pensado como académicos en el ámbito teórico podía tener una concreción política. Decidimos tirar una piedra en el estanque, y el estanque empezó a hacer olas y olas y olas, que, como te planteaba Íñigo, en un plazo muy breve ha habido una sobreactuación respecto a lo que significa nuestro resultado, porque han leído correctamente el statu quo, han leído que detrás de nuestro 8% hay muchas más cosas, ¿no? Que es una señal de una grieta imparable. El hielo ha empezado a resquebrajarse y ellos saben que es una cuestión de tiempo, ¿no? Intentan cementarlo, pero todo indica que no va a haber tiempo suficiente. Eso no significa que haya un triunfo a la vuelta de la esquina. Estamos viendo en América Latina que la etapa post-neoliberal, al no impugnar el sistema sino solamente sus excesos, está viendo como un peligro el regreso del modelo neoliberal. En Europa puede ocurrir algo similar. La gente ha respondido frente a los excesos del sistema, que a las clases medias las había proletarizado, ¿no? Y por tanto el sistema puede jugar un doble juego. Por un lado, devolver cierta estabilidad a algunos sectores, y al resto convencerles de que la vida es así y que en el nuevo marco de juego estás condenado a perder la predecibilidad, de perder la previsión que diferenciaba a Europa de América Latina, y la gente puede acomodarse a ese marco. Por eso la lucha que ahora tenemos nosotros es una lucha donde tenemos que disputar el sentido. No se trata tanto de una lucha,

pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Seguimos en Enredando las Mañanas. Pasaba ahí un primer fragmento de la entrevista a los compañeros de Podemos y los desafíos que se abren ahora, ¿no? Están en la cresta de la ola y cómo se van a organizar para poder seguir tomando decisiones colectivas, para poder seguir privilegiando un proyecto colectivo cuando se está ahí tan cerca del poder. Va en el seno poder. Del poder. Y ahora ya con 5 eurodiputados forman parte del poder y de la toma de decisiones concreta, y como todo movimiento que empieza a, no sé si sería la palabra formalizarse, pero sí al menos a tener una injerencia ya fuerte y formal en el poder, hay que ver cómo sigue evolucionando. Sí. Y en vista a las elecciones que vienen. Y tienen la necesidad de definir una estructura orgánica, por eso ahora iban a un congreso para definir cómo se van a organizar orgánicamente, y capaz en abril del año que viene, Juan Carlos, que era con uno con quien estuvimos hablando, se candidatea a alcalde de Madrid, con grandes chances de ganar. Así que vamos a seguir pasando en el transcurso de los Enredando las Mañanas de la semana que viene las otras partes de la entrevista. Una experiencia más que interesante para pensar también acá la posibilidad de la participación electoral de las organizaciones sociales y de los movimientos populares. En este Enredando las Mañanas, como siempre, tenemos lugar, además de para las cuestiones sociales y políticas, para la cultura, en este caso la música. Estamos en comunicación con Manuel Toyos, él es integrante de la banda Los Tallos, que se presenta el día 8 de agosto, hoy mismo a las 20 horas, en un homenaje a Luis Alberto Spinetta. Así que le damos la bienvenida a Manuel a Enredando las Mañanas para que nos cuente un poco. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo andás, Juli? Buen día. ¿Qué contás? Estoy acá justo por bajarme de un medio de locomoción y muy entusiasmado con la fecha de la noche de poder homenajear al Flaco Spinetta, artista que admiro profundamente. Bueno, me acompaña aquí Antonella y Camila, que también van a saludarte. ¿Qué tal? Buen día, Manuel. Hola, buen día, Antonella. Buen día. O Camila. Oh, buen día. ¿Cómo? En conjunto puedes saludar. Bueno, buen día, Antonella y Camila. A ver, espérenme un microsegundo. ¿Puedo bajar acá el nylon? Estamos hablando con Manuel, integrante... Hola, bueno, sí, ahora sí. ¿Qué tal? Se bajó, bien. Ahí, te bajaste del bondi. Bueno, estábamos contando acerca de este evento que hay hoy a la noche, a las 8 de la noche, el homenaje a Spinetta, tocan Los Tallos. ¿Quién más va a tocar? Mira, esto es un evento que se lleva a cabo en 16 centros culturales en simultáneo, que el Matienzo, Vuela al Pez. Ah, espérenme un segundito porque tengo que pagar. Ah, sí. Yo le dije que era un mal momento, espérenme un segundito porque tengo que pagar. Está la casa del árbol un también. Un segundo, ¿eh? Sí, tranquilo, tranquilo. Perdón, Conta con él. Es un festival que se realizó ya, no sé si una vez o un par de veces. Ahora sí, listo, ¿eh? Ahí les va. Contaba, se hace en 16 centros culturales independientes. Nosotros con Los Tallos vamos a estar en un centro cultural relativamente nuevo, que se llama El Universal, que queda ahí a media cuadra de Plaza Serrano. Sí. Muy bien. ¿Y cuál es la sobre idea? Sobre el pasaje Soria. Les explico, toda la movida está nucleada en torno a una consigna de Spinetta respecto a conduciendo a conciencia. Como se intenta difundir ese mensaje que Spinetta enarboló los últimos años después de la tragedia de Ecos. Entonces, por ejemplo, hay una cuestión con conductores designados, que son personas que entregan la llave de su auto y no toman alcohol en la noche, y a esa gente le regalan la bebida sin alcohol en estos lugares donde se realiza la movida. Por otro lado, la entrada son útiles que se donan a una casa, a la Casa de la Cultura de la Calle, útiles artísticos. Y tengo una pregunta, Manuel. ¿Ustedes van a estar haciendo temas del Flaco o temas ya propios? Y nosotros hacemos una mezcla, porque eso también varía. En muchos lugares por ahí hay muchos artistas que van a hacer dos o tres temas de Spinetta cada uno. Nosotros tocamos una programación un poco más acotada, son 4 artistas nada más. Está Claudia Puyó y el periodista Claudio Kleiman, que tiene una banda, y después otra banda que no recuerdo el grupo, el nombre, tocamos cada uno un poquito más y nosotros vamos a mezclar un poco de temas nuestros y vamos a hacer unas versiones del Flaco. Recordemos que uno de los centros culturales que mencionaste, Vuela el Pez, fue hace poco clausurado, ¿no? En el embate del macrismo contra varios de los centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Vuela el Pez sé que fue clausurado y varios de estos que participan de la movida de hoy creo que también. No te sé decir cuáles, pero más de uno. Matienzo, La Gran Jaime, varias. Sí, la Gran Jaime y Matienzo están en la movida de hoy y sé que fueron clausurados también. Sí, también hay la importancia de hacer algo en conjunto, ¿no? Claro, sí, estos centros culturales suelen trabajar juntos, haciendo este tipo de movidas o están nucleados en un movimiento que se llama MECA. Y bueno, son impulsan mucho la cultura independiente. Bueno, desde acá, por supuesto, nos sumamos entonces a la convocatoria de esta noche. Pueden buscar ahí el programa de lo que va a suceder hoy, poniendo ahí homenaje a Spinetta, Mañana es Mejor, es la tercera edición con las características que contaba Manuel y los 16 centros culturales que se suman a beneficio de la Casa de la Cultura de la Calle. No solo, perdón que te interrumpa, Juli, sí. no solo de la capital, sé que hay en otros puntos del país también nosotros que se suman. Solo le prestamos atención a lo que sucede dentro de la General Paz, Manu. Ah, bueno. No, pero para aclarar, porque por ahí nombramos todos lugares de capital, pero sé que hay otros lugares del país que se suman con el homenaje. Excelente. Bueno, los tallos entre ellos. Cuando termine este bloque vamos a poner una de las canciones del disco Manuel Toyos presenta a los tallos para que ustedes puedan escuchar un poco de esta banda. Te agradecemos mucho esta comunicación. Mucha suerte hoy a la noche y será hasta la próxima. Gracias. Adiós. Un beso. Buen día. Adiós. Pasaba Manuel, integrante de la banda Los Tallos. Lo que dijo Julián recién no es así, y menos en este programa. ¿Cómo vamos a decir en Enredando las Mañanas que solamente le prestamos atención? Nos quedamos atención a la capital. A la capital federal. Ahora cuando hablemos con nuestros compañeros de La Rioja, era un de Córdoba, chiste, un chascarrillo. Nos van a retar. Bueno, seguimos. Te iba a agregar una cosita en relación a lo que recién hablamos de este clausurazo que se hizo hace poco. Fueron como unas semanas muy seguidas, de una clausura tras otra. Y en relación a esto que recién decía Manuel de MECA, es real, ahí se nuclean un montón de espacios culturales y de gente independiente que participa fomentando que existe una ley. Están impulsando una ley, la ley MECA. Que involucre a los centros culturales como un nuevo espacio, que no son ni un museo ni un boliche, quedan en claro, el medio. La especificidad del centro cultural, ¿no? Una ley que los rija con la especificidad que tienen. Exactamente. Y acoto que este miércoles 13 se va a estar realizando en frente al Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad un clausurazo, que es un festival para poder tocarle la puerta al... ¿Qué sería? Al ministro de Cultura, si todavía le podemos decir de esa manera, para que por favor se empiece a activar con este proyecto de ley que ya está escrito dentro de este grupo heterogéneo de centros culturales. Hay diferencias, pero al menos hay un proyecto que está bueno que se empiece a hablar para evitar que sucedan y estas cosas. Y recordamos que el embate del macrismo, como decimos siempre, no es solo sobre la cultura, sino que es sobre lo público, ¿no? Sobre todo que tenga que ver con lo público. Ya. Una de las noticias que estuvo circulando insistentemente durante los últimos días en los medios de comunicación y a través de las redes sociales es la recuperación del nieto número 114 por parte de las abuelas de Plaza de Mayo, con el ingrediente especial, el agregado de que es el nieto de Estela de Carlotto, presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo. Para hablar de este tema, para que nos diga también cuál es su opinión al respecto, es que nos comunicamos con Vicente Cito Lema, poeta, abogado, militante y amigo, así que compañero, le damos la bienvenida a Vicente Cito Lema a Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, un abrazo para todos ustedes y para quienes nos escuchan. Sí, yo también estoy básicamente alegre, muy alegre por este hecho. Son tiempos complejos, difíciles, pasan muchas cosas, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Este nuevo orden de Obama, entre comillas, premio Nobel de la Paz, de bombardear Irak, las muertes que no cesan en Gaza, esos niños palestinos, la verdad que uno ha visto y que te abren el corazón. Bueno, esas son cosas reales. Hoy también uno ve fábricas que lo primero que luego de haber tenido ganancias monstruosas, apenas tienen la primera dificultad, tiran a los obreros a la calle. Entonces uno podría decir, otra vez todo lo que duele. Y lo que duele es cierto, pero también ese combate eterno entre la luz y las tinieblas tiene de golpe momentos alegres, de pasiones alegres, que tenemos que rescatarlos, que debemos tener la capacidad de ver lo bueno, porque no se trata de criticarlo todo, se trata lo que merece crítica, y se trata de sentir como propio cuando pasan cosas buenas en nuestro país, porque en la derrota permanente no se crece. Así que por ejemplo, cuando la dignidad logró mejoras para la gente de las villas en Retiro, eso fue una alegría para compartir, aunque sea una pequeña alegría en tantas cosas duras que suceden. Y esta no, es pequeña, pero también gigante, porque la cultura siempre es simbólica, y el símbolo que representa que haya aparecido y de forma tan hermosa el nieto de Estela de Carlotto, ya eso a mí me alegra muchísimo por lo que representa para el país, por lo que representa por los derechos humanos. Además, en mi caso particular, yo conozco a las abuelas desde que se fundaron, son muchísimos años, hemos tenido actos en común, luchas en común, pequeñas las mías, gigantes las de ellas, pero hemos compartido una lucha por los derechos humanos de años y años y años. Así que esta alegría gigante yo también la siento como propia. Así debe sentirlo cada uno de los que hemos tenido un lugarcito, aunque sea chiquitito, en la conciencia crítica, en la defensa de los derechos humanos. Así que abrazo, ya lo he dicho y lo repito con usted, yo abrazo públicamente a todas las abuelas, a todas las madres, en un día de alegría, y en especial a la señora de Carlotto, con quien tengo una linda amistad y que siento que ella expresa simbólicamente mucho, porque en el nieto que recupera ella se recupera también el nieto de todos, porque la vida es así, son símbolos. No es que la abuela Estela de Carlotto sea más que otra abuela que haya perdido a su nieto, a su hijo, y los esté buscando, sino que de golpe, al convertirse en símbolo cultural, en símbolo civilizatorio, en símbolo humanístico, ¿por qué no decirlo? En símbolo político también, en el sentido no político partidario, pero sí político en la obstinación por enfrentar los intereses que siempre están detrás de las dictaduras, esas dictaduras que ocasionaron la desaparición de tantos compañeros y el secuestro y la pérdida de identidad a tantos nietos. Y hoy, al recordar toda esta alegría, me viene a la cabeza el nombre de Fernando Ulloa, el psicoanalista Fernando Ulloa. Y me van a decir, ¿y por qué Fernando Ulloa? Porque Fernando Ulloa, ese gigantesco hombre del psicoanálisis y de la psicología, y de la psicología social, también gran amigo de mi propio maestro, de Enrique Pichon Rivière, con quien yo he escrito un libro también con Fernando Ulloa, se llama Diálogos, ese compañero y también, por qué no decirlo, maestro, porque ya era 10 años mayor que yo y aprendí mucho de él, fue el psicoanalista, el psicólogo primero que trabajó y mucho con un tema tan complicado como fue como la disputa inicial, el consejo que las abuelas pedían sobre si era conveniente o no que los nietos desaparecidos que de pronto aparecían tuviera, si era positivo o negativo que recobraran su identidad y que pusieran en riesgo todo un conflicto emocional de hacerse cargo de que habían estado viviendo con personas que no digo en todos los casos, pero sí en muchísimos casos, eran cómplices de una forma u otra, algunos activos, otros pasivos, pero cómplices del secuestro y desaparición de los padres de esos chicos o de esos hombres y mujeres que de golpe aparecían y descubrían su identidad. ¿Qué hacer con eso? Avanzar con todo lo complejo. Bueno, en aquellos años, cuando empieza la lucha de las abuelas, fue una gran disputa pública, porque había muchos profesionales, muchos intelectuales, muchos psicólogos, muchos abogados, muchos filósofos, periodistas, que tomaron partido diciendo que eso era negativo, que el egoísmo de unas abuelas iba a causar daño a esos nietos que recobraban la identidad por las secuelas que podían tener sus afectos originarios y las responsabilidades incluso penales de las personas que habían estado viviendo con el rol de familiares y de padres, encubriendo, insisto, muchas veces la complicidad del asesinato, de la desaparición de los padres verdaderos, de los padres de sangre, de estos chicos y chicas que iban apareciendo. Y en ese momento tan difícil, la palabra de Fernando Ulloa fue muy, muy importante, porque él fue intelectualmente el que dio muchas de las armas con que luego las abuelas, que lo sentían así, que la identidad tenía que aparecer, pero poder enfrentar con argumentación científica profunda una disputa que ahora ya no se da, por suerte, porque cuando se empieza la realidad, el ímpetu de la realidad va venciendo los prejuicios. Pero en el momento de esa disputa, la palabra y el saber de Fernando Ulloa fue muy importante. Entonces, es bueno recordarlo, porque ya hace varios años que falleció Fernando. Me permito traer su recuerdo, y para no quedarme nada más que con lo de Fernando, bueno, a este nieto que aparece, a este compañero, joven compañero, artista, un hombre digno, por lo que hemos escuchado y vamos sabiendo de él, lo recibimos todos los que luchamos por los derechos humanos con lo mejor de nuestro corazón. Sí, y Vicente, remarcar capaz la importancia de renovar la esperanza, ¿no? Eso es básico. No se puede luchar siempre desde la tristeza, porque nos baja el ánimo. Entonces, esto es fuerte, por la alegría que causa, porque nos permite sentir a los que en general luchamos históricamente por causas muy difíciles, que en general no es que se ganan fácilmente, son muy costosas, muy costosas, llevan siglos muchas de esas luchas, o miles de años muchas de esas luchas, si uno piensa en Espartaco, en Prometeo, como mito, como gente de la cultura, son luchas eternas. Y en general recibimos palos de todos lados, porque la cantidad de compañeros muertos que uno lleva sobre la espalda son muchos, y las disputas y las angustias y las tristezas por imponer la vigencia de los derechos humanos cansan a más de uno. Y ahí están las abuelas mostrándonos que de tanta lucha de golpe aparecen alegrías gigantes como esta, que sirven para ser tomadas no solo en el caso específico de las abuelas, sino en la lucha más general, más compleja y más total a nivel social, que es la vigencia de los derechos humanos y la lucha por todos los derechos humanos, que implican también la dignidad en el trabajo, la posibilidad concreta de la educación en todos los niveles, de la salud, de la vivienda, todos son derechos humanos. Entonces, cuando de golpe en un campo específico de los derechos humanos, eso es lo que llamamos derechos humanos de primera generación, hay un triunfo simbólico pero fuertísimo, ese efecto positivo se extiende hacia la la lucha y hacia mantener la esperanza dialéctica, como diría Estrada, y planificada, como diría mi maestro Pichón, sobre la realidad. Estamos más fuertes, estamos mejores, y yo sinceramente, desde lo personal, estoy gozando una gigantesca alegría. Me siento como que esta aparición de este nieto me da fuerza para seguir luchando por los derechos humanos. Y se lo agradezco a Estela, porque realmente su lucha es ejemplar. Sí, Vicente, me parece que todos compartimos esa alegría que nos toca de cerca, porque todos los nietos son, todos los nietos que son recuperados, me parece que generan una alegría y una necesidad de festejo, pero este a todos nos toca un poco una fibra especial. Y en relación a lo que decías, me parece que el capital simbólico tiene una fuerza muy poderosa, porque en estos últimos días los teléfonos de abuelas no pararon de sonar, con un montón de gente queriendo averiguar su identidad, y eso me parece que es fundamentalmente, en relación a lo que decías, una respuesta clara y concreta. Claro, gente que sí quiere encontrar su buscar identidad. Buscar la identidad es un derecho de cada sujeto, pero también es un beneficio social, porque el daño de los magnicidios, de los genocidios, de los grandes dolores sociales, todos los sufrimos y todos recibimos, en este caso, el gigantesco consuelo de una aparición que no disminuye, por un lado, la lucha, porque faltan muchos nietos por aparecer, hay todavía que seguir con muchos juicios por los responsables de la tragedia histórica, pero también es cierto, y en esto estamos todos de acuerdo, y lo reiteramos todos y con fuerza, que a partir de aquí nos sentimos más poderosos, y con poder se cambia el mundo. Poder, en este caso, simbólico, pero para los que creemos en la potencia de la cultura, en la transformación de las sociedades, que sea un capital simbólico no es un tema menor, es un tema quizás más importante que algo que fuera, digamos, de materialidad estricta. Te agradecemos muchísimo, Vicente, por esta comunicación. No, gracias por la llamada, un abrazo y seguimos en la lucha. Un abrazo, Vicente, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Pasaba Vicente Cito Lema, un poeta, escritor, dramaturgo y sobre todo un compañero nuestro. Nuestro, de las abuelas, de un montón de todos los que estamos en esta lucha, me parece. Vamos a decir los medios que hacemos, por donde nos podés estar escuchando ahora, además de poder estar escuchándonos por la página de la red. Seguramente también nos puedes estar escuchando en Radio Pueblo y Capoma en Jujuy, en La Negra, desde El Bolsón, en La Colmena de Plaza Huíncul. En La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, Megafónica de Villa María, La Retaguardia, La Colectiva, bueno, La Caterva, si nos estás escuchando en este momento, Che Barracas y Radio Semilla, La Riachuelo y La Trinchera de Buenos Aires. Y también Radio La Bulla, que se sumó hace poquito de San Luis. Llegamos hasta San Luis. Y hay que remarcar que en producción trabajan los compañeros de Red Eco Alternativo, ANRED, la comuna de Mar del Plata, Julio Echeverría y Luis Angió, que es parte del aire que sale desde La Retaguardia, pero que también hace soporte a ese colectivo y también a la producción de Enredando las Mañanas cotidianamente. Emociona, y un feliz cumpleaños. Y un feliz cumpleaños a todos, todos y todas los que no pudimos sacar a todos, porque además de festejar teníamos que hacer el programa con algunas notas que habíamos preparado y que era importante que salgan. Emocionante escucharlo a Vicente con esa fuerza, con esa tranquilidad con la que habla, ¿no? Sí, me parece fundamental además remarcar esto, es decir, la alegría es necesaria, tenemos que celebrarlo, tenemos que festejarlo y entenderlo también que es un gran capital para aprovechar. Todas las apariciones de los nietos son importantísimas, esta en particular me parece que nos sensibiliza a todos. Digo, al que no se le haya caído una lágrima, sí, viendo la Estela el otro día. Y ver cómo le cambió la cara a Estela, ¿no? Eso es impresionante también. Se nos acerca el final del programa, compañeras. Primer programa acá de Camila, 100 programas de Enredando. Y para seguir con esta ronda de saludos, de festejos y de llamados, nos comunicamos ahora con La Rioja, los compas de Radio Voces. Está del otro lado Romina escuchándonos, a quien le damos la bienvenida a este Enredando las Mañanas del día viernes. ¿Cómo estás, Romy? Hola, Hola, compas, ¿cómo están? Hola. Buen día a ustedes, casi mediodía ya. Ya casi estamos llegando al final. Y a Romy la llamamos con un doble propósito. Uno, para que esté presente en estos 100 programas, y otro, para que cuente un poco cómo vienen los preparativos del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, vamos por un lado. Nosotros, bueno, bien contentos de poder llegar a los 100 programas de Enredando las Mañanas. La verdad que desde el principio fue un gran desafío como red de medios y como medios alternativos en general, porque por ahí siempre la parte de las producciones o de llenar los contenidos de nuestras grillas es la parte que quizás más nos cuesta. Pero bueno, desde ahí estuvo pensado el Enredando, de que los esfuerzos de cada uno pueda tener un resultado mejor. Y bueno, y así surgió la idea primero del panorama de noticias, que el panorama informativo, que es este informativo que producimos con información de todos nuestros medios y que lo emitimos una vez a la semana, lo colgamos en la página. Y después, bueno, Enredando las Mañanas, que ya fue como un doble desafío de poder hacer una producción diaria, también con algunos criterios generales, pero como siempre decimos, con una línea editorial que tenía que ver con bueno, con lo que pasa en nuestros territorios, con poder difundir las voces y las realidades de los trabajadores y las trabajadoras, de las organizaciones sociales, de la lucha por los derechos humanos y otros temas que por ahí nos cuesta encontrar como más desarrollados en los medios quizás más comerciales. Y bueno, así hemos llegado con todas esas ganas y esas necesidades a los 100 programas. Sí, haciendo de lo individual algo colectivo y federal, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. De hecho, bueno, en la última semana se ha sumado una radio compañera más, que es Radio Zumba La Turba, de la ciudad de Córdoba, sumando una provincia más a la producción de este Enredando. Así que contentos de cómo llegamos a los 100 programas. Y Romy, contanos un poco cómo viene la preparación del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, viene con todas las cosas que generalmente tiene el armado de estos encuentros tan grandes, de tanta cantidad de gente que llega de tantos lugares de nuestro país, con un desafío que es la autogestión también de este tipo de eventos, que bueno, también que tiene sus complicaciones en el sentido de bueno de que se concreten todas las cosas que vamos organizando, lugares para dormir, comidas, la elaboración de la agenda, digamos, también decir que el encuentro se organiza de manera conjunta con toda la red de medios, y eso, bueno, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Y bueno, es un desafío cada vez que nos lanzamos a la organización de estos encuentros, pero también ya llegamos al número 11, que se realiza por segunda vez en La Rioja. Y bueno, estamos también ahí tratando de que se ultimen los últimos detalles y bueno, que ya sea el fin de semana para poder ver los resultados, digamos. Bueno, seguramente nos estaremos entonces enredando esta vez en La Rioja para un nuevo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en estos 10 años de la red, ¿no? 10 años, sí, 10 años de la red, así que bueno, invitar a todos y todas a participar. Es un encuentro abierto, gratuito, así que a invitar a que se acerquen. Bueno, Romy, te mandamos un abrazo enorme desde acá, ya se nos está yendo este Enredando número 100 y vamos por muchos más. Bueno, un abrazo a ustedes, compas, hasta pronto. Un abrazo. Pasaba Romina, compañera de Radio Voces de La Rioja, que también forma parte de este proyecto colectivo. Vamos a hacer una aclaración, vamos a informar que sale un micro de Buenos Aires para los que quieran ir al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pueden escribir a 11encuentro@rnma.org.ar para consultar ahí por los lugares en el micro y cuánto cuesta y demás. Y ya se nos fue. Camila, ¿cómo te sentiste? Yo genial. Yo vine a festejar, así que me parece que me quedo después. Muy bien, la semana que viene festejamos el 105, así que estás invitada. Vengo, vengo. Claro que sí. Bueno, nos despedimos entonces, son las 12 del mediodía de este viernes 8 de agosto, programa número 100 de Enredando las Mañanas. Muchas gracias a todos quienes participaron de alguna forma u otra. Mandamos un abrazo a los compas de Córdoba y de La Negra, que no llegamos a sacarlos, pero seguramente en la semana que viene va a seguir siendo de festejo, así que... O en el 200, o en el 300, o ya iremos. Tenemos motivos varios para festejar, como recién decía Vicente y remarcábamos en el estudio. La alegría no hay que perderla en la lucha porque es un componente fundamental, así que muy contentos de haber llegado a este programa número 100, de ser parte de la RNMA y de Enredando las Mañanas. Y nos vamos a ir con un audio no tan alegre, una declaración no tan alegre de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la cadena nacional ayer, en donde además de hacer algunos anuncios, como decíamos antes, habló del socialismo, y vamos a irnos, vamos a cerrar este Enredando con escuchando a Cristina, y seguramente retomaremos los dichos durante los Enredandos de la semana que viene. Nos vamos hasta la próxima. Voy a repetir lo que me dice siempre el doctor Kichilov, que me dice, me recuerda que Adam Smith decía, el panadero no está para hacer beneficencia, el panadero, el carnicero tampoco, el carpintero tampoco, están todos para ganar plata. Así que, por favor, terminen con esas locuras del socialismo y todas esas cosas. Una cosa así emocionante. Y tiene razón, todos quieren ganar plata, así que, bueno, vamos a hacerlos ganar plata. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hoy te veo.